Bienvenidos a la Iglesia del Este, es el Domingo de Amor. Yo les prometí hace 8 días, ¿verdad? De que cuando hablamos de la santidad y la justicia y la ira de Dios, y yo les prometí un Domingo de Amor, de mucho amor. Y entonces, pues, seguimos con nuestro estudio de los atributos de Dios. Dios siendo una persona, tiene un carácter, tiene una personalidad. Y en esa personalidad siempre podemos ver ciertos atributos, ciertos aspectos de cómo es Él. Y hemos visto aspectos incomunicables, atributos de Dios que Él no comunica, que Él no comparte con nadie más, que como los tres omnis, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Okay? Entonces Dios es único, Dios es Dios, Dios es el creador, y en unos aspectos Él no es como nadie más. Sin embargo, puesto que Él nos hizo a su imagen, podemos ver cierta semejanza entre Él y nosotros en varias áreas de nuestro ser y en nuestras vidas. Como hace 8 días, como dije, vimos tres de los atributos comunicables, tres de los atributos que Él compartió con nosotros, atributos como su santidad. Como Él dice, sed santos como yo soy santo. Entonces nosotros debemos separarnos del pecado y andar conforme a su voluntad, de su justicia. Todos nosotros tenemos un sentido de justicia en nuestro corazón y también ira, ¿ok? Y los padres de familia sabemos cómo es ese atributo, ¿sí o no? Criar a los niños, uno dice, ira, sí, Dios me compartió ese atributo. Pero son tres de los aspectos más negativos, si uno podría decirlo así, más negativos para nosotros los pecadores, por supuesto, pero más negativos en el carácter de Dios. Pero es muy importante que vemos y entendemos esos aspectos más negativos que positivos antes de meternos en los más positivos, porque si solo nos metemos en los aspectos positivos de Dios, hacemos un Dios ajeno, hacemos un Dios que es como un tipo San Nicolás, Santa Claus, que nos da siempre todo lo que queremos y es un Dios de amor y es todo cariñoso y me da un abrazo y me siento bien, ¿me entiende? Y sabemos que Dios no es así, sabemos que el amor de Dios no es así. Entonces hoy vamos a hablar del amor de Dios, ¿ok? Entonces después del servicio, si usted quiere darme un abrazo porque me ama, pues haga fila, ¿ok? Haga fila. Primero hablemos de la definición del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Por supuesto, podríamos meternos en 1 Corintios 13. Si usted ha llevado un tiempo en el cristianismo, usted sabe de qué dice. 1 Corintios 13 es la plena mención del amor en la Biblia. Pero sabemos que la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Cuando hablamos de Dios, podemos hablar de que Él es amor en su esencia. Él es amor. Y puesto que Él es amor, Él siempre se da a otros para su bienestar. Y esto es lo que quiero que usted piense. Cuando usted piense en el amor, piense en esto. El amor se da para el bien y el bienestar de otro. El amor se da. El amor se da. ¿Okay? El amor no busca lo suyo propio. Yo sé que usted también ha oído esta frase. No busca lo suyo propio, porque por naturaleza, por lo que es el amor, por cómo es el amor busca el bien de otro. ¿Me entiende? Uno dice, yo amo a mis niños, entonces los cuido. Yo amo a mi esposa, entonces la protejo y la respeto y la protejo, entonces la amo. Dios nos amó a nosotros, y 2 Corintios 8, 9, ya en nuestro primer versículo, 2 Corintios 8, 9, hay muchos versículos que podríamos sacar, pero a mí me gusta este, porque capta toda esta idea de que el amor se da. 8, 9 de 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que obviamente no tenemos pasión por el dinero, por favor, no tenemos tiempo para siempre explicar contextos y todo eso. Ustedes saben, nuestra riqueza en Cristo Jesús es el perdón de pecados y la vida eterna y toda bendición espiritual en Él. Esperamos la bendición física en la eternidad cuando recibamos nuestro cuerpo físico. Hoy nuestra riqueza, y les digo que es una gran riqueza, es Cristo, es Él y lo que tenemos en Él. Pero el amor era el motivo principal en lo que Dios hizo para conseguir nuestro bien supremo. ¿Cuál es nuestro bien supremo? Usted dice, Dios es amor y el amor se da para el bien de otro, para conseguir, para lograr el bien y el bienestar de otro. ¿Cuál es nuestro bien supremo en Cristo Jesús? Pues es la salvación. Es la salvación. Cristo no buscó lo suyo propio. Lo dejó, dejó lo suyo propio. Él se despojó a sí mismo y procuró el bienestar de los demás. El amor siempre va en una sola dirección. El amor no va hacia aquí, el amor va hacia los demás. ¿Me explico? Que estamos todos cantando el mismo himno, comiendo del mismo plato, con el mismo tenedor. Ok, listos entonces para la segunda cosa, que es la cosa que vamos a desarrollar más que cualquier otra esta mañana. La manifestación del amor, ya entendiendo un poco de la definición de amor, la manifestación del amor. El amor de Dios tuvo su más plena y perfecta manifestación en la cruz de Cristo Jesús. Nunca jamás podríamos entender lo que implica la cruz de Cristo Jesús. Yo creo que si usted quiere entender a Dios, si usted quiere entender quién es Dios, cómo es Dios, si quiere entender la totalidad de Dios, yo creo que no hay más plena manifestación de cómo es Dios, quién es Dios, que la cruz. Ok, entonces, casi quiero pedirle perdón a Dios por la pobre explicación que viene, porque no, es que es imposible explicarlo. Porque nunca vamos a entenderlo hasta que estemos allá. Y yo creo que vamos a pasar toda la eternidad contemplando la obra de Cristo en la cruz. Vea, Dios no tuvo que hacer lo que hizo en la cruz. Si usted entiende esto, Dios no tuvo que hacer lo que hizo en la cruz. Dios escogió hacer lo que hizo en la cruz. Y también entiende que la cruz no fue plan B. A veces tenemos la tendencia de leer el Antiguo Testamento y el libro de Génesis y dentro de tres capítulos ya vemos la gran metida de patas y uno dice, uy, pero ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Cómo que el pecado lo tomó por sorpresa? No, Dios es omnisciente, Dios puede declarar el fin desde el principio, ¿sí o no? Dios sabía de antemano lo que iba a pasar, lo que pasaría, lo que pasó. Dios lo diseñó todo así. Ok, no somos calvinistas y no estoy diciendo que Dios es el autor del pecado. Pero yo les digo que Dios es omnisciente, Él es omnipotente. Él diseñó todo el mundo, todo el universo, todo el tiempo para una sola cosa. Lo diseñó todo para morir en la cruz. Dios lo diseñó todo para lograr mostrar su gran amor. Lo diseñó todo para manifestar su amor. Lo creó todo, creó el ambiente, creó el escenario perfecto para manifestar plenamente su amor. Es como esto. Si usted quiere destacarte qué tan blanco es algo, ¿ok? ¿Qué hace? Usted lo pone sobre un fondo negro. Y cuanto más negro, mejor, porque el negro destaca el blanco. El blanco es la cruz, es Dios. Lo negro es el escenario alrededor de lo que Él hizo. Y Dios lo diseñó todo para mostrar qué tan bueno es, qué tan misericordioso es, qué tan grande es su gracia y qué tan grande es su amor. Lo diseñó todo. Dios hizo el mundo perfecto. Dios hizo el mundo sin pecado. Dios hizo el mundo sin maldad. Y cuando puso sus criaturas en su mundo perfecto, les dio a ellas el libre albedrío para que ellos podían escoger amarlo en obediencia o rebelarse contra él en desobediencia. Sabemos lo que pasó. Ellos se rebelaron. ¿Y saben? Dios dejó entrar en su perfecta creación el pecado. Lo dejó entrar. A veces oímos la pregunta, es ¿por qué es que Dios dejó entrar el pecado en el mundo? ¿Por qué es que Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué? Aquí está el por qué, porque Dios ama al mundo. Y Dios quiere destacar cuánto ama a sus criaturas. Y Él tuvo que diseñar un escenario negro para destacar qué tan blanco Él es, qué tan grande es su amor. Y con esto, con la rebelión, con el pecado, con todo lo que trae el pecado, Dios tenía el escenario perfecto para exhibir su gran amor en la cruz. Entonces, el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Véalo en 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4 es el famoso capítulo de Dios es amor. Que vamos a leer el versículo 10, 1 de Juan 4, 10, pero en el versículo 8 es donde vemos la frase famosa. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Dios es amor, pero explica este amor en el versículo 10. En esto consiste el amor. Si usted quiere entender el amor, aquí estás. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, jamás, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Ok? ¿Cómo es que Él nos amó a nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Propiciación es una de esas palabras grandes. Vamos a estudiar la propiciación luego en nuestros estudios de la teología. Pero definición corta, sacrificio sustituto. Sacrificio sustituto. Dios diseñó toda su creación y todo el tiempo lo diseñó todo como lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él sabía desde la eternidad pasada lo que iba a pasar. Lo diseñó todo así, lo hizo todo así porque no hay otra manera mejor de mostrar su amor. Esto es lo que tenemos que entender. No es que Dios como que, ups, alguien pecó, ahora ¿qué tengo que hacer para limpiar ese reguero? Uy, entonces le costó como 4,000 años, entonces llega al primer siglo, uy, los romanos, ellos tienen esa manera pero buenísima de matar a la gente, que es la crucifixión. Entonces vea, creo que lo que voy a hacer es, no fue así. Todo fue diseñado. Todo fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. No hay mejor escenario para manifestar su amor. Es la cruz. Dios lo diseñó así. Es la cruz. ¿Por qué es que usted cree que David, en Salmo 22, David dice que horadaron mis manos y mis pies? David lo dijo. Cuando nadie le había hecho nada a los pies, a las manos de David, Dios estaba hablando por boca de David acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. No, Dios tenía esto en mente desde antes, pero desde antes Dios mostró todo el amor que Él tiene para sus criaturas. ¿Cuánto amor tiene Dios? ¿Cuánto amor? Entienda, su amor es infinito. Su amor no tiene fin. Y Él mostró todo su amor en la cruz. La vara de medir que Dios escogió para mostrarle al mundo qué tan grande es su amor es la cruz de Calvario. Él dice, hey, si usted quiere ver qué tan grande es mi amor, saca una vara de medir, okay, una cinta métrica, así. Dios escogió la cruz. Si quiere ver el amor de Dios, si quiere entender el amor de Dios, vea la cruz. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Ustedes saben que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor será para el bien y el bienestar de otro, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios escogió amarnos y por lo tanto escogió darse a sí mismo todo lo que Él es, su vida infinita, para procurar nuestro bienestar. Si alguien muere sin Cristo, si alguien muere en sus pecados, la Biblia dice que, la paga del pecado es la muerte. La muerte es primera y la muerte segunda del lago de fuego. Y en el lago de fuego, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para pagar por su pecado? Es una eternidad. Es por eso que Cristo habló del fuego eterno y el castigo eterno del lago de fuego. es que su humo sube por los siglos de los siglos y nunca para. Es un sufrimiento eterno. Y es por eso que alguien tuvo que pagar por nuestro pecado con una vida infinita. ¿Entiende? Es la cruz de Cristo Jesús. Vea, por esto, si el ser humano quiere el amor de Dios, tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz. Piénselo así. Y yo sé que es una manera torpe de decirlo. Y no muy teológica. El pecado ha causado un conflicto en los atributos de Dios. El pecado ha causado un conflicto entre los atributos de Dios. ¿Cómo? Por su santidad y su justicia, Dios detesta intensamente el pecado y quiere darle al pecador lo que merece. Su ira, vea, su ira no es la ira con nosotros. Nosotros, nuestra ira se destaca cuando estamos ya manejando y alguien ya se mete y hace una burrada y uno dice, ah, ¿me entiende? O alguien en la casa que no aguanta y la ira se le sube. Ok, la ira de Dios no es un estado emocional. Hey, esto es una gran equivocación de nosotros a veces, que pensamos que Dios es como nosotros y no es así, porque la ira de Dios no es un estado de emoción, no es emoción, no es enojo fuera de control, no, más bien la ira de Dios es la reacción de Dios al pecado debido a su santidad y su justicia. Mira, Dios es santo, santo, santo, santo, y por eso es como el pecado para él es una mancha, pero es una mancha en su carácter, es una mancha en su perfección, en la creación. Es algo que él detesta, pero detesta porque es santo. Pero por el otro lado, él es justo. Y como cualquier otro juez justo, ver al criminal, ver lo que hizo, como el ejemplo que vimos hace 8 días, la violación de una niña. Y uno dice, pero ¿cuál crimen puede ser peor que eso? Peor es si el violador está delante del juez diciendo, ja, ja, sí ven, uy, pero me divertí, ja, ja, ja. ¿Qué haría usted siendo juez? ¿Qué haría usted? Pero toda la justicia, todo lo que dice la ley, usted va para la cárcel, usted va, pero castigo usted. Y nosotros somos pecadores. Cuanto más Dios, quien es perfecto en su justicia. Vea, la ira de Dios es simplemente su reacción al pecado debido a su santidad y su justicia. Es una reacción, ojo, es una reacción controlada, es una reacción calculada. No una reacción de enojo fuera de control. La ira de Dios, el hecho de que Él detesta intensamente el pecado y al pecador, es algo controlado y calculado. Su ira tiene la más plena manifestación en el lago de fuego. Este es un lado de nuestro conflicto. ¿Cuál es el otro lado del conflicto? El otro lado del conflicto es este. Por su gran amor, Dios quiere el bienestar del mismo pecador. Dios quiere el bienestar de su enemigo. No, no sé si usted entiende esto. Yo no lo entiendo. ¿Ok? Y la mejor ilustración que tengo en mente es pobre. Yo sé, es pobre. Pero volviendo a nuestro ejemplo de ese violador de la niña. Y digamos que es su niña. Y yo les digo, ok, perdóname por esta pobre ilustración del mensaje. ¿Ok? Pero es que lo agarran, lo meten en la cárcel. Y usted como padre de esa criatura, lo que usted quiere es justicia. ¿Ok? Sí, y pensemos en el caso, pero peor de los peores. ¿Ok? La viola y luego la mata. Y uno dice, ok, justicia, yo quiero ver justicia, que okay, yo quiero que él sufra, yo quiero que él sufra como ella sufrió, y yo quiero que él muera como ella tuvo que morir. Así es la justicia. Justicia es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces usted ve a esa persona y a ese sentir, esa ira dentro de usted, y usted dice, pero yo quiero la justicia. Lo que él hizo fue malo. Yo quiero la justicia. Pero antes de la justicia, quiero compartir el evangelio con él para que no tenga que pasar el infierno, la eternidad en el infierno. Que haya justicia. Pero nosotros los cristianos, okay, sabemos un poco de lo que espera a un hombre así. Lo que espera a los que no tienen a Cristo. ¿Y quién puede querer eso para otro ser humano? Porque honestamente lo que hace uno es lo que piensa el otro. Lo que hace uno es lo que yo pienso. Porque tenemos el mismo corazón, la misma mente, la misma naturaleza pecaminosa que vino de Adán. Somos iguales. Que haya justicia. Pero deme chance antes de matarlo, deme chance para compartir el evangelio con él para que se arrepienta y tenga salvación. Y luego que vaya a la eternidad con eso. Hay un conflicto entre los atributos de Dios. Por un lado, por su santidad y justicia, detesta intensamente tanto el pecado como al pecador. Pero también por su gran amor, él quiere el bienestar del mismo pecador. Este conflicto, vea Romanos 3:26, otra vez, es un versículo que estudiamos un poco hace 8 días, Romanos 3:26. Este conflicto se resolvió en la cruz de Cristo Jesús. Porque ahí vemos que se satisfizo su ira, la justicia. Y allí vemos que también se manifestó su amor en querer justificar al impío, porque dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo. Ahí está su santidad y su justicia. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ahí está su amor. Allá en la cruz, Dios satisfizo su justicia porque él derramó toda su ira sobre el pecado y sobre el pecador. Ok, no digo que Cristo pecó. Dios lo hizo a él pecado para nosotros. Es como que Dios como agarró todo el pecado de todos los hombres y lo puso encima de su hijo. Y luego tomó toda su ira que él va a derramar sobre todos los pecadores en el lago de fuego por toda una eternidad. Y la derramó sobre su hijo. Así es la propiciación, es el sacrificio sustituto del Hijo de Dios en la cruz. Vea lo que Dios hizo por usted. Vea lo que Dios hizo por nosotros. No estamos hablando de alguien que peca contra una niña. Nosotros hemos pecado contra Dios. Y fue Dios quien vino para tomar nuestro lugar y sufrir por nosotros. En esa obra de Cristo vemos la más plena manifestación de amor que jamás será. Allá en la cruz Dios amó a todo el mundo, se dio para el bienestar de todos los hombres. Todos. Y otra vez, es que tengo que decirlo. Los que enseñan que Dios solo murió por los escogidos. ¡Qué blasfemia! ¿Usted sabe? Decir que la expiación de Cristo Jesús fue una expiación limitada a los escogidos y predestinados a la salvación. ¿Usted me va a decir que la vida de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es una vida limitada? Es una vida infinita, es una vida eterna, es una vida que no tiene valor porque tiene un valor eterno, infinito. La muerte de Cristo Jesús cubre el pecado de usted, el pecado mío y el pecado de todo el mundo y el pecado de miles de millones de otros mundos, si hubiera. La cruz es el punto clave de todo el plan de Dios. Todo lo demás es extra. Todo lo demás son detalles. Todo lo demás forma el escenario. Es la cruz que es todo la eternidad. Usted dice, en la eternidad no hay tiempo. Yo sé, pero en la eternidad hay un punto alrededor del cual todo lo demás gira. Y ese punto es la cruz de Cristo Jesús. Donde Dios mismo fue clavado en una cruz, donde Dios mismo sufrió una eternidad del infierno para nosotros, donde Dios mismo clamó Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Nunca jamás había pasado en toda la eternidad. Nunca jamás pasará en toda la eternidad. La cruz es esencial. Allá vemos lo primordial, lo principal en todo lo demás. Porque todo lo demás gira alrededor de la cruz de Cristo Jesús. Entonces con esto yo creo que, yo sé que es un entendimiento pobre y es porque no vamos a entender este asunto hasta que estemos con Cristo y yo no lo entiendo. Pero ahí vemos un poco acerca de esto, de la ira de Dios, de que Él detesta intensamente al pecador por lo que es, por lo que ha hecho. Lo detesta, pero también de su amor, de que Él quiere su bienestar. Dios, debido a que es santo y justo, está airado contra el impío todos los días, porque lo detesta y lo detesta intensamente. Su ira está sobre cada pecador no arrepentido. Sin embargo, a la misma vez, Dios quiere amarlo. Dios quiere amarlo. Está dispuesto a amarlo con un amor infinito. Está dispuesto a amarlo con un amor incondicional. Está dispuesto a amarlo. Le ofrece su amor infinito e incondicional. Pero el pecador tiene que ir a la cruz para recibirlo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo para que Él lo salve de la ira y lo acepte en su gran amor. Es por eso que otra vez vemos, disculpen, nosotros no aceptamos a Dios, a Jesús en nuestras vidas. Corremos a la cruz, donde nos arrodillamos frente a nuestro Dios crucificado por nosotros. Quebrantados por nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, y le clamamos a Él que nos acepte en el amado. Nosotros no aceptamos a Dios, necesitamos que Dios nos acepte a nosotros, porque Él está airado contra nosotros y con toda la razón. Pero Él quiere aceptarnos, les digo, Él quiere aceptarnos, Él quiere aceptarnos, Él quiere, Él quiere. Él quiere aceptarnos, Él quiere amar al pecador. Dios quiere amarlo, está dispuesto a amarlo. Entonces, vea, cuando estábamos hablando con la gente dice, ay, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Por supuesto, y no estamos diciendo lo contrario. Pero Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Y si el pecador quiere que Dios lo ame, solo hay un lugar donde puede recibir el amor de Dios, y es la cruz de Cristo Jesús. Ahí el Padre sacrificó a su Hijo y no va a menospreciar ni despreciar ese sacrificio nunca, jamás, nunca, jamás. Si usted quiere la salvación, es como Cristo dice, no hay otra manera de llegar al Padre sino por mí. Es Cristo. Cristo tendrá toda la gloria. Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. El Padre va a dar toda la gloria a Cristo Jesús. Cristo Jesús va a tomar esa gloria, darle al Padre esa gloria. No, la gloria es de Dios, no de nadie más. Nadie más. Dios salva. Dios salva. Si el pecador no quiere dejar su pecado, debe entender que Dios no dejará entrar en su reino ni un solo pecado. Dios es luz, eso es lo que vimos también hace 8 días. No hay ninguna tinieblas en Él. Y la Biblia nos asegura que no habrá ni una tiniebla, ni un pecado en su reino perfecto. Dios castigará cada pecado y a cada pecador según su santidad y su perfecta justicia. Cada uno recibirá lo que merece. Salvo nosotros que estamos en Cristo. Porque nosotros nunca vamos a recibir lo que merecemos. Cristo lo recibió por nosotros. La gran injusticia para satisfacer la justicia de Dios. Pero es injusto, es injusto, es injusto. Yo no quiero sufrir por el pecado de otro. Es injusto, sí. Es injusto que un inocente muera por mí. Es injusto que otro sufra el castigo que yo merezco. Es injusto, pero Dios lo hizo para satisfacer su justicia, mostrarnos a nosotros su gran amor. Así es como debemos entender la ira de Dios y su amor. Dios aborrece al hacedor de iniquidad, pero también tiene un amor infinito para el pecador y quiere amarlo. Y así es como debemos explicarlo en la calle. Dios es amor, pero también es santo y justo. Y puesto que es santo y justo, tiene que castigar al que ha pecado. Y está irado contra el pecador todos los días, contra el impío todos los días. Pero siendo amor, claro, Él quiere amarlo, Él quiere. Quiere amarlo más que usted puede imaginarse. Porque si quiere sacar otra vez la vara de medir, vea cuánto quiere Dios amar al pecador. ¿Cuánto? Vea la cruz. Vea el sacrificio que Dios hizo para amarnos, porque Él quiere amarnos. Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ofrece su amor al pecador únicamente en la cruz de Cristo Jesús. Hay que arrepentirse y creer en Cristo Jesús para gozar del amor infinito de Dios. Pero una vez que estamos en Cristo Jesús, hermanos, el amor es infinito, el amor es incondicional. Usted no puede hacer nada para ganar más amor de parte de Dios. En Cristo se lo tiene todo. No somos salvos por las obras. No nos mantemos la salvación por las obras. Es Cristo Jesús. En Cristo tenemos todo el amor de Dios. No por las obras. No por las obras. Nosotros andamos conforme a los deseos y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos y lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo es que voy a seguir en el mismo camino, en los mismos pecados, sabiendo el sacrificio que el Padre hizo por mí, que el Hijo hizo por mí? ¿Cómo voy a seguir así? No, es el que no ha entendido, que no ha conocido el amor de Dios, que quiere seguir en el pecado. Como si la gracia de Dios fuera una licencia para pecar. Y eso nos lleva al tercer punto para esta mañana. Yo les dije que íbamos a desarrollar el segundo un poco más que los otros dos. Pero primero vimos la definición de amor, que el amor se da. Se da. Y su manifestación más perfecta y plena es la cruz de Cristo Jesús, donde Dios amó al mundo. Y si nosotros queremos el amor de Dios, tenemos que ir allá en arrepentimiento y fe. Pero ahora queremos hablar de la comunicación del amor, porque es un atributo comunicable de Dios. Es algo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces vamos a ver varios versículos aquí. Si no estoy mal, todavía estamos en Romanos. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, 10. Ok, y este tercer punto es nuestra aplicación. Entonces si usted dice, ya está haciendo calor y estoy cansado. Ok, estamos llegando a la conclusión. Voy terminando. Sacra mentira del predicador. Pero yo quiero inspirarles, yo quiero darles esperanza. Voy terminando. Tengo una hora más, pero voy terminando. Desde que comencé, he venido terminando. Pero vamos terminando, ¿ok? El amor de Dios es un atributo comunicable. Vean lo que dice Romanos 13, 10. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Y la última frase dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debido a que Dios es amor, si nosotros amamos, cumplimos con toda su voluntad. Espere. A veces creemos que la vida cristiana es muy complicada. Uy, pero ¿qué hago aquí? Hey, ¿Qué hago acá? Y tantos estos y tantos aquellos. No, es muy sencillo. Si amamos, cumplimos con todo lo que Dios quiere, porque Dios es amor. Y cuando andamos en amor, andamos con Dios. Wow. Vea Mateo 22. Mateo 22. Algunos de ustedes ya están pensando en esto. Los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Mateo 22. Y vea lo que Cristo dice acerca del amor otra vez. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 13, 10. Okay, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Un pasaje muy conocido. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, véala, toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, cumplimos con todo lo que Dios quiere y espera de nosotros. ¿Qué implica esto? Bueno, me alegra que usted me hizo la pregunta para seguir hablando. Vuelvan a 1 de Juan. 1 de Juan 5. Okay, 1 de Juan 5. En primer lugar, lo que implica en primer lugar es que debemos amar a Dios. ¿Verdad? Debemos amar a Dios. 1 de Juan 5. Si amamos a Dios, siempre vamos a hacer lo que le agrada. Siempre vamos a cumplir con su voluntad porque lo amamos. 1 de Juan 5, 3. 1 de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo es? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es que yo amo a Dios. Dios, ¿qué puedo hacer porque lo amo? ¿Se acuerda? El amor se da para el bien de otro. Oh no, yo quiero amar a Dios. Yo quiero su bien. ¿Cómo, qué puedo hacer para el bien suyo, Dios? Entonces, Dios dice, fácil. Haga lo que me agrada. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Vean. Fíjense bien en lo que acabamos de ver. Esto es sumamente importante. El amor no es ningún sentimiento de afecto o de cariño. Voy a repetirlo. El amor no es ningún sentimiento de afecto o de cariño. Muchos sienten amor para con Dios. Ay, pero yo amo a Dios. Especialmente cuando canto esas canciones, todo alegres. Yo amo a Dios. Pero a pesar de que sienten un amor para con Dios, no lo aman. Porque no hacen lo que Él dice. Hagamos una distinción y seamos bíblicos. La Biblia dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así de sencillo, sin necesidad de interpretaciones, esto es lo que dice la Biblia. Si amamos a Dios, si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos porque queremos darnos para su bien. Y la única cosa que podemos hacer para su bien es reflejar a Cristo Jesús en este mundo. Y lo hacemos andando en sus caminos en obediencia a sus mandamientos. Muchos ni saben lo que Dios les ha mandado. ¿Sabe por qué? No leen la Biblia. Como dice Charles Spurgeon. Algunos de ustedes pueden escribir condenación con el dedo en el polvo de su Biblia. Esto quiere decir que el que dice que ama a Dios, pero no anda en obediencia a la palabra de Dios, amando la Escritura, leyéndola, procurando hacer lo que ella dice, sabiendo que siempre vamos a fallar, que va a haber días cuando nosotros queremos leer y obedecer, y otros días que no, pero lo hacemos. Pues es que si alguien dice que ama a Dios y no anda en obediencia a la palabra, en realidad la Biblia dice que es un mentiroso y no ama al Señor. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 y el 6. 1 de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vea, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos y andamos en tinieblas, en el pecado, en la maldad, en el mundo, mentimos y no practicamos la verdad. O el capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y no estamos diciendo que los cristianos no pequemos. Obviamente pecamos. Pero estamos diciendo que el cristiano, lo que caracteriza su vida más que nada, lo que es el testimonio general de su vida, es que guarda los mandamientos de Dios. ¿Sabe cuáles son? Porque anda leyendo la Escritura y anda procurando hacer lo que Dios quiere. Quiero aclarar algo. Eso no es el legalismo. El legalismo, como se define en la Biblia, lea el libro de Gálatas, el legalismo es el legalismo de los fariseos. Es el legalismo de hacer cosas, hacer obras para lograr la salvación y la espiritualidad. Nosotros no estamos diciendo esto. No hacemos las obras para lograr que Dios haga algo para nosotros, lograr otro nivel de espiritualidad. No. Estamos diciendo que nosotros hacemos todo lo posible para guardar los mandamientos de Dios porque lo amamos. No es para lograr nada. Es porque lo que Él logró para nosotros. Y yo quiero amarlo. Yo quiero darme para su bien. El bien de Dios, usted dice, el bien de Dios, ¿cómo puedo lograr el bien de Dios? ¿Sabe? Guardar sus mandamientos para reflejar a Cristo en este mundo. Y algunos de nuestros hermanos en Cristo, y digo hermanos, yo creo que la mayoría son hermanos. ¿Ok? Y no digo que tenemos que caer en ese extremismo. Pero que siempre andan con corbata, que no entran en el cine, que no hacen esto, que no hacen aquello. Ok, muchos lo hacen con malos motivos. Muchos hacen para caer bien a los demás o al pastor o lo que sea. Pero vea, es esto, hermanos. Es que uno dice, entrar en ese lugar, yo no sé si mancharía el testimonio de Cristo Jesús en mi vida. ¿Ok? Voy a ver la película Nemo. ¿Ok? Yo no creo que Nemo va a manchar, ¿ok?, el testimonio de Cristo o algo así. ¿Ok? Yo he visto Nemo. Yo tengo una copia en la casa. Pero hay otras películas y usted dice, yo no sé si entraría ya. Porque voy a tener que bajar la vista algunas veces para decir, ¿me entiende? No, mejor ni entrar. Okay, y sabemos, nosotros sabemos. Emborracharse es un pecado, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Tomarse una cerveza? No. ¿Tomarse una cerveza en público? ¿Ve? Uno dice, ¿Pero qué? Queremos guardar sus mandamientos. ¿Sí o no? Efesios capítulo 5. Yo sé que ustedes saben esto. Es que vivimos en este versículo. Vea Efesios capítulo 5. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. Con esto, yo creo que podemos parar. Porque ahí tenemos nuestra aplicación personal, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se dio para nuestro bien. Pero vea, fornicación, toda inmundicia o avaricia. Algunos de ustedes son avaros, ¿ok? Pero avaros, es que... Y la gente lo ve, a mí no me importa. Bueno, siendo pastor me importa porque quiero lo mejor para ustedes, pero algunos de ustedes están, pero corriendo tras el dólar en el colón como si fuera el gran ídolo de su vida. Por favor, usted va a morir y ¿qué va a llevar con usted? Nada. Fornicación, toda inmundicia, avaricia. Vea, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Usted dice, pero no soy avaro. Y yo digo, ok, pero la gente dice que usted es avaro. ¿Por qué? Porque la gente es hipócrita. Yo sé, yo también soy hipócrito. Entonces, pero usted está haciendo algunas cosas que da a entender a la gente que usted es un avaro. Usted dice, pero usted es un fiestero. ¿Cómo sabe que yo soy fiestero? Ah, es que la gente lo vio ahí bailando y tomando tragos y toda la fiesta. Entonces, fiestero, pero no me emborraché. ¿Qué me importa? ¿Me entiende? La Biblia dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Vea, ni palabras deshonestas. Ah, sí, yo llego a las 9:30. No, 9:35. Sigamos leyendo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, y es que si toda trata tiene herencia en el reino de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que Dios quiere estas cosas entre sus hijos? No, que ni se nombren. Ok, yo voy a usar. Ah, claro, tenemos tiempo. Ni siquiera son las 12. Voy a usar un ejemplo de la vida de Will. Ustedes que conocen a Will, algunos que no, Will ya está en los Estados Unidos sirviendo a Dios allá y gracias a Dios. Pero vea, Will me decía, my. De my, los mejores nachos. En toda Costa Rica. ¿Dónde sirven los mejores nachos en Costa Rica? ¿Ustedes que conocen a Will? ¿Dónde? En Terraú. Y pero él se quemaba por los nachos de Terraú. Y a veces iba allá, él dice, no, yo voy allá a mediodía, para que la gente no me vea allá en la noche comiendo mis nachos y pensando malas cosas de mí. ¡Hey! Buen testimonio. Pero ¿sabe lo que acabo lo que él al final hizo? Nunca volvió allá. Él dice, es que no puedo disfrutar esos nachos porque estoy en ese lugar inmundo pensando la gente que va a pasar y verme a mí después de predicar, repartir un tratado y decir, ¡eh! Y nunca volvió allá para comer los nachos, ni para comer nachos. ¿Por qué? Porque el hombre ama a Dios y quiere procurar su bien, dando un buen testimonio, guardando los mandamientos. Ese es el primero, aunque lo primero es amar a Dios. Segundo lugar, tenemos que amar a quienes, al prójimo, ok, y eso es rapidito, no tengo más versículos, solo voy a hablar y voy terminando. Esto quiere decir amar a nuestro prójimo, eso quiere decir obviamente que debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Hey, esto es algo que tenemos que aprender, no es lo más fácil, yo entiendo, entiéndeme, yo entiendo. Pero recuerde, vean, Cristo murió por mí, y si Dios me ama, ¿quién es usted para no amarme a mí? Cristo murió por usted, con todos sus defectos, con todos sus problemas de personalidad. Entonces, ¿quién soy yo para no aceptarlo como Cristo lo ha aceptado? ¿Me entiende? Nuestro amor el uno por el otro no se basa en cómo me cae uno o cómo yo le caigo. Nuestro amor se basa en la cruz de Cristo Jesús y que el Señor ya nos ha aceptado. Recuerden que esto es lo importante. Recuerden que la vara de medir del verdadero amor es el sacrificio, porque amar es darse para el bienestar de otro. El amor va mucho más allá de una sonrisa hipócrita y un abrazo cariñoso los domingos. Entonces, no se fija en estados de ánimo para ver si alguien lo ama o no. Fíjese en cuánto sacrifica para su bien, el bien de usted y su bienestar en Cristo. Y quiero advertirles también, porque hay muchos lobos que vienen vestidos de ovejas, que van a mostrarle a usted un gran amor cariñoso, de abrazos, de amistades, de supuestas lealtades. Y si ellos no están procurando su bien de usted, en Cristo Jesús, no lo están amando. Lo que están haciendo es robando su corazón como Absalón. Absalón se veía muy bien. Él aceptaba a la gente y robaba el corazón de la gente y su lealtad a su papá, el rey. el que Dios había puesto. El amor no se mide por cómo se siente usted. El amor no se mide por el estado de ánimo ni de usted ni del otro. Según la cruz de Cristo Jesús, el amor se mide por el sacrificio que uno hace para lograr el bien y el bienestar del otro. Por supuesto, también debemos amar a los no cristianos, a los inconversos. La manera más perfecta de amar a ellos no es darle comida ni un techo sobre su cabeza, aunque lo queremos hacer. Es compartir el evangelio con ellos para su salvación. Es lo primordial. Lo primordial. Y yo digo, como ustedes saben, algo que siempre hemos querido hacer. Si podemos dar comida o poner un techo sobre una casa de alguien que es pobre para lograr poder predicar el evangelio allá y en aquel barrio, listo, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Pero lo primordial es el evangelio, porque en la cruz es donde uno encuentra el amor de Dios. Entonces vea, termino con unas preguntas y usted puede reflexionar sobre su propia vida, ok. Con base en lo que acabamos de ver acerca del amor de Dios, piense en esto: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto sacrifica usted para conocerlo? Por medio de la escritura, la oración, ¿cuánto sacrifica para hacer lo que a Él le agrada? Somos muy buenos, ¿verdad?, para hacer lo que dice la Biblia cuando nos sentimos bien. Pero cuando nos cuesta, uy, pero hermano, usted no sabe cuánto sueño me da en la mañana. Sí, cuánto dolor le dio a Cristo Jesús estar clavado en la cruz por usted y por mí. No me hable de comodidad. Háblame de amor. ¿Cuánto amamos a Dios? Mídelo por el sacrificio. ¿Cuánto ama usted a los cristianos? ¿Cuánto sacrifica para darles lo que necesitan? Que en cierto sentido podríamos llamar discipulado y edificación. ¿Cuánto ama usted a los inconversos? ¿Cuánto sacrifica para rescatarlos de la ira de Dios? ¿Cuánto ama usted? Esa es la última pregunta. Entonces yo no sé qué es. ¿Qué? ¿Bimbo está haciendo algo allá? ¿Bailando? ¿O qué? Porque muchos de ustedes tienen que escuchar esta pregunta. ¿Cuánto ama usted a su esposo o a su esposa? ¿Cuánto sacrifica para su bienestar? ¿Y cuánto tiempo pasa pensando en sí mismo? Vea, Dios es amor. No hay mejor lugar para ver la manifestación de ese atributo de Dios que la cruz de Cristo Jesús. Vea, si usted no tiene a Cristo Jesús, la cruz es donde va a escapar la ira de Dios y encontrar su gran amor. Si usted no quiere el amor, listo, Dios no va a obligarle a arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Usted puede vivir como a usted le guste. Mi consejo pastoral es: peque lo más que pueda. Disfrute la vida, amén. Porque después de la muerte usted va para el infierno y se va a quemar por toda una eternidad. Entonces disfrute esta vida, porque lo que viene nadie le va a caer bien. De mejor tener buenos recuerdos. Y usted dice, pero pastor, qué bruto. Yo sé, es que es por eso que la Biblia dice que el que no cree en Dios es un necio. Necio, usted dice, necio. Ve, arrepiéntase. No siga siendo tan necio. Usted va a morir, va a pasar toda la eternidad quemándose en el infierno. ¿Por qué? Y por 5 minutos de placer con el sexo ilícito, por un trago que le da goma en la mañana. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Necio. Ok, termino. Cristianos, podemos gloriarnos en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios nos amó con un amor increíble. Y podemos andar en el amor guardando sus mandamientos y amando a nuestros hermanos y a los inconversos. Amando a Dios y amando al prójimo. El amor se da. El amor se da. El amor se da. Entonces sacrifiquemos para andar en los caminos de Dios y también pues para ser una bendición a los demás, predicando el Evangelio, procurando discipular a los demás, procurando su edificación por maneras prácticas y también bíblicas. Entonces,